Cristo tomó nuestro lugar en la cruz y por lo tanto nos otorgó la bendita condición de, comillas, estar bien con Dios. Solo por fe podemos recibir esta justicia que viene de Dios. 5, comillas, y sellar la visión y la profecía, cierre de comillas. Cuando Cristo se ofreció en sacrificio, las profecías del Antiguo Testamento, que señalaban su obra expiatoria, se sellaron en el sentido de que se cumplieron. 6, comillas, y ungir al Santo de los Santos, cierre de comillas. El Santo de los Santos que aquí se menciona no es una persona, sino un lugar. Así que la declaración se refiere a la inauguración del ministerio intercesor de Cristo en el santuario celestial. Hebreos capítulo 8, verso 1.